Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Lo que el viento se llevó. Una cinta de Victor Fleming. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio. Esta cinta icónica, clásica, emblemática del cine, la realizó la Metro-Goldwyn-Mayer bajo la dirección de Victor Fleming en 1939. El reparto inolvidable también: Clark Gable, Vivian Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, entre otros. Una pequeña sinopsis. Scarlett es una joven caprichosa perteneciente a una rica familia del sur de Estados Unidos. Cuando descubre que su amor, Ashley, se ha comprometido con Melania, se siente morir. Pero sus verdaderos problemas surgen al estallar la guerra de secesión. Arruinada y sola, intenta rehacer su vida junto al cínico comerciante Red Butler. Pues sí, si no es la película más vista de la historia, sí es al menos la más conocida. La imagen de Vivian Leigh en brazos de Clark Gable es un símbolo en sí de la historia del cine. Sobre lo que el viento se llevó, se ha dicho ya de todo. Se han escrito libros, se han rodado infinidad de documentales. Fue una producción francamente aparatosa, que gracias a una rara mezcla de suerte y talento, culminó en una obra magistral e irrepetible del cine romántico. Poco después de iniciar su aventura como productor independiente en pleno apogeo de los grandes estudios de Hollywood, David Selznick se obsesionó con la idea de hacer una gran película para demostrar a los peces gordos de la industria de lo que era capaz de hacer. Quizá nunca llegó a imaginarse que haría algo tan grande. Desembolsando la estimable suma, eso sí, de $50,000 de aquella época, consiguió hacerse con los derechos de la voluminosa novela romántica de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. La obra era ya todo un clásico que contaba con miles de seguidores y el productor se propuso llevarla a la pantalla sin reparar en gastos. El principal reto que tuvo que afrontar fue el de seleccionar un reparto adecuado. Todos los amantes de la novela estaban de acuerdo en que Clark Gable era el Red Butler ideal. Y también la decisión de que el galán romántico Leslie Howard hiciera el papel de Ashley. Pareció más que razonable esto. El verdadero problema era ponerle un rostro a la mítica Scarlett O'Hara. La búsqueda de la actriz que interpretara este papel fue toda una auténtica epopeya. Al principio, Selznick se lo tomó como una especie de juego que le servía para promocionar la producción. Pero al pasar el tiempo y no encontrar a la candidata idónea, el asunto fue como una pesadilla. El 10 de diciembre de 1938 comenzó el rodaje de la película con la secuencia del incendio de Atlanta. George Cukor fue quien dirigió estas primeras tomas, protagonizadas por dobles. Vivian Leigh consiguió el papel de Scarlett poco después de iniciarse el trabajo. El rodaje de Lo que el viento se llevó fue toda una peripecia en la que participó la mitad de Hollywood. El puesto del director lo ocuparon sucesivamente Cukor, Sam Wood y Victor Fleming, quien hizo el mayor número de tomas. También hubo un importante baile de operadores, puesto que Selznick había decidido emplear el novedoso sistema de Technicolor, que trajo de cabeza a los directores de fotografía. Los números de la producción fueron espectaculares. Participaron, fíjense ustedes, 59 actores, 2.400 extras, y se emplearon cerca de 1.500 animales. Se diseñaron un total de 200 decorados distintos, de los cuales solo se construyeron 90, y se confeccionaron 5.500 prendas de vestir. Después de 750.000 horas de rodaje y con un costo aproximado a los 4 millones de dólares, Lo que el viento se llevó llegó a su fin. Bueno, pues a pesar de su larga duración, Lo que el viento se llevó arrasó. El público enloqueció. Lloraba y reía de felicidad, acompañando a Scarlett por Tara, disfrutando de la eterna melodía compuesta por Max Steiner. Como no podía ser de otra manera, la película también protagonizó la gala de los Oscars. De 13 nominaciones consiguió 8 estatuillas, entre las que figuraba la de mejor película. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias. Y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.